Bueno, les comento, recién me comunicaron de la UON local que hay un planteo salarial con respecto también, como un poco en comparación a lo que está pasando con los municipales, de adelantar, digamos, pagos que estaban previstos para el año que viene, de forma escalonada. Calor que ha planteado, había logrado en lo que significaba un reclamo salarial, digamos, cifras para estos meses de este año y año que viene. La UON a nivel nacional está planteando que se adelanten esos pagos también. Mañana hay una reunión a nivel nacional, veremos qué es lo que pasa, tendremos comunicación mañana con Horacio Stoffel para ver qué respuesta hay con respecto a este planteo que está haciendo la UOM. Y ahora sí, nos vamos a charlar, como hacemos toda semana, con nuestro amigo, el compañero y amigo Juan Pividori. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Américo. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo está la audiencia? Y corriendo un poco con esta situación que se da en los municipales, estamos en un plan de lucha y bueno, y algunas situaciones particulares que se dan también en Galve con respecto a la municipalidad, en los cuales hay un conflicto también en puerta. Está en marcha, no en puerta. Y el paro a nivel provincial que está determinado para el día miércoles, jueves y viernes. Todo esto para poder recuperar parte de lo que fuimos perdiendo, lo que estamos perdiendo el trabajador, la trabajadora, en niveles generales. Recién hacía el comentario de la UON, también está planteando lo mismo, recuperar lo que se había acordado para a futuro, directamente que se pague ahora. Así que este problema es lo que hace a la realidad que vivimos los trabajadores y trabajadoras, los asalariados. Tener en cuenta después No, qué pasa y con los además jubilados, qué pasa con la gente que no tiene un trabajo fijo. Realmente es muy, muy, muy sobre el filo de la navaja estamos, ¿no? y sí, además porque este reclamo salarial lo van a hacer varios sectores, como usted decía. Yo ya sé que tengo información que, por ejemplo, el gremio de los docentes comienzan mañana con asambleas de base para ver qué decisión toman. Bueno, esto es fruto o producto de lo que está pasando con la economía. Si tenemos, se calcula que la inflación de julio va a estar entre el 8 y el 10%, y si usted toma la inflación acumulada, los trabajadores, ni hablar de lo que se perdió en la época de Macri, pero ya en estos primeros meses del año hemos perdido una parte considerable de nuestros ingresos. Entonces es lógico que se comiencen a dar estas peleas sindicales. Lo cual, digamos, enreda un poco más las cosas, pero hay que entender. Y hoy, no sé, estoy distendido, así que quisiera aprovechar, ya que usted me dio pie con este tema, de cómo, digamos, también a nosotros, los grupos dominantes, nos llevan a plantear la agenda y que nosotros discutamos la agenda de los grupos dominantes y no la agenda del pueblo. Porque, por ejemplo, con todo lo que está pasando a nivel nacional con la economía, nos dicen, la ministra tiene que calmar al mercado. Y entonces uno se pregunta, ¿pero qué es el mercado? El mercado es una entelequia. Una entelequia es algo que existe en la cabeza de la gente, pero no tiene existencia por sí mismo. El mercado no existe, lo que existen son grandes empresas que son las fijadoras de precios. Pero a nosotros no nos dicen desde los medios de prensa, la ministra tiene que ver cómo maneja, controla o tranquiliza a las grandes empresas. Dice, tiene que ver cómo tranquiliza a los mercados. De la misma manera, dicen, hablan del dólar blue. Yo hablé el otro día en una radio acá de Santa Fe, que cuelga en el portal, igual que cuelgan ustedes la charla, y una persona me escribió abajo de lo que yo había hablado, bueno, haciendo una serie de consideraciones, considero requete equivocada, y planteaba lo del dólar blue y decía, cualquiera puede, si tiene plata, puede comprar y vender lo que quiere. Entonces, ese otro eufemismo. El dólar blue es dólar en negro. Es como vender, es como que usted mañana ponga en su casa una venta de armas, que quiera vender armas, balas, lo que sea, sin autorización. Es algo que está prohibido. Entonces, ¿por qué no nos dicen el dólar ilegal o el dólar prohibido? ¿Por qué no hablan de eso en vez de decir dólar blue? Porque cuando hablan de dólar blue, en realidad la gente no termina de entender que es lo mismo, o es lo mismo que si usted se pone a vender, no sé, marihuana en su casa, ¿entiende, Sí, Américo? perfecto. Y en ese eufemismo, fíjense que otro, uno de los problemas, porque esto que yo le digo, usted me puede decir, bueno, Juan, pero entre todo lo que está pasando en la Argentina, en definitiva es una cuestión de lenguaje. No, porque el lenguaje no es inocente. El lenguaje también tiene intenciones. Y fíjese que en ese lenguaje que utilizan los grupos de poder, el problema de la Argentina, la pobreza de la Argentina, no son estos grupos económicos que se hacen llamar mercados, sino que el problema de la pobreza en la Argentina son los pobres. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos dicen, no, porque con los planeros, los que no trabajan, es decir, en la Argentina hay pobreza por culpa de los pobres, no por culpa de los empresarios que son los que se la están llevando, no solo con palas, sino que se la están llevando afuera de del país. Y esto yo creo que son los puntos que nosotros tenemos que no perder de vista, porque son cuestiones fundamentales en nuestra vida, aunque nosotros pensemos que no nos van a afectar. Así que yo creo que un llamado a la reflexión a toda su audiencia, yo mismo también, ¿no? Empezar a llamar a las cosas por su nombre. Dólar en negro, grupos económicos que aumentan los precios, grupos económicos que se llevan la plata fuera del país, no pobres que generan pobreza porque cobran planes sociales. Fíjese usted que hablamos, siempre hablamos, digamos, del déficit fiscal y entonces recortar gastos. Y el déficit fiscal es los ingresos que tiene el Estado menos los gastos. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, tenemos déficit, ¿sí? Ahora, ¿por qué nunca discutimos, en vez de bajar los gastos, aumentar los ingresos? Aumentar los ingresos significaría, por ejemplo, cobrarle a los que más tienen, ¿o no? Sí, así es. Fíjese una cuestión, digamos, que estaba yo pensando en estos días, ustedes que viven en la zona del campo, ¿no? Sí. O sea, ligado al campo. Ahora con el tema de, vio que hay como 20 mil millones de dólares guardados en silo bolsa que están especulando con el aumento de los precios. Entonces, mucha gente acá viene toda una discusión, ¿no? Si es legal, si no es legal, si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer. Y obviamente que en la viña del Señor va a encontrar todos los argumentos, los que están a favor y los que están en contra, y toda la suma de blancos, negros y grises entre medio. Hasta acá está todo bien. Ahora, fíjense cómo nosotros nos han culturizado con estas cuestiones. Si usted, Américo Barrio, pone un negocio, cualquiera, que se venta de ropa, si a usted le va bien, bueno, sacará la plata. Ahora, usted invirtió su plata, que le ha pasado a mucha gente en este país, que fue una indemnización, cobró un seguro, etcétera, y pone un negocio, y le va mal en el negocio, usted se funde y pierde toda la plata que tuvo, que juntó en su ahorro de la vida al poner ese negocio. Ahora, fíjese que el tema del campo, entre comillas lo pongo, fíjese que si el campo hay sequía, le perdonan los impuestos. Si hay lluvia... No, Juan, no solamente los impuestos, sino que le dan subsidio después, o créditos blandos. Le dan subsidio, le dan créditos blandos. Bueno, de hecho, uno de los problemas que no liquidan la cosecha es porque el Banco Nación le está dando préstamos para siembra al 20% anual. Con una inflación del 80% como vamos a tener, eso es lo que se llama una tasa negativa, es decir, lo que usted paga de interés es mucho menos que la inflación, quiere decir que la inflación se le licúa esa deuda. Licuar es, digamos, en términos reales, si debía 100, cuando pasa un año, en realidad va a estar viviendo la mitad o menos, porque la inflación es muchísimo más alta de lo que usted le cobran de interés. Entonces es obvio que el tipo que tiene soja en su campo la va a guardar, porque él espera, está especulando a qué precio, si este golpe económico que le dan al gobierno le sirve el precio, entre la diferencia entre el peso y el dólar, para vender, porque total, los costos que está teniendo para iniciar la próxima campaña son ínfimos a las ganancias que puede tener con la venta. Entonces vuelvo al principio, este es el punto, son los puntos que nosotros no tenemos que perder de vista en nuestros análisis, porque si no nos terminamos peleando por pavada y dejamos de discutir lo importante en la Argentina. Que a su vez le quiero hacer una aclaración. Hablan mucho del campo, pero el campo no llega a aportar el 10% del PBI, es decir, de todo lo que se produce en el país. El campo no alcanza a aportar el 10%, es decir, que es importante, por supuesto, es una discusión que está zanjada hace años ya en la Argentina. No se discute, por supuesto que es importante, pero no es la actividad. Hay otras actividades que también tienen su importancia dentro del país. Bueno, era un poco esto a modo de introducción, se me hizo medio largo, pero digo para pensar. Y después lo otro es por qué digamos, estamos como estamos. Y bueno, acá estamos como estamos porque hubo varias cuestiones, desde la situación internacional, el gran endeudamiento que nos dejó Macri, que esto no podemos olvidarlo porque Macri nos dejó condenados a 100 años tener que pagar esa deuda en situaciones paupérrimas, porque no solo que nos endeudamos, sino que se llevaron todos los dólares, generó todas las condiciones para que esos dólares se vayan, y eso va a condicionar a cualquier grupo, gobierno que venga. A eso usted le suma que el 80% del comercio internacional lo manejan 5 empresas, y que son las que manejan el precio de las exportaciones, digamos, otro agravante en la producción. Los grupos económicos locales, como Arcor, Techint, vamos a darle nombre y apellido, que aumentan un 20% de un día para otro la mercadería, y aprovechan estas circunstancias, el famoso dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, aprovechan estas circunstancias y este golpe de mercado que le están dando al gobierno para, digamos, aumentar los precios. Si a todo esto, digamos, nosotros le sumamos, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se está viendo que es impagable, bueno, y a todo esto le tenemos que sumar los errores del gobierno, los propios errores del gobierno. El gobierno en el 2019 se autoprohibió aumentar las retenciones, cosa que hacen todos los países del mundo. El gobierno no toma medidas. A los grupos económicos, cuando ven sangre, van por más. Esta es la oportunidad que ellos tienen de hacer desaparecer al peronismo. Y cuando yo hablo de hacer desaparecer al peronismo, no me estoy refiriendo a una persona en particular. Me estoy refiriendo a todas las leyes sociales que logró el peronismo. Porque no solo que quieren dar un golpe de mercado, sino que si usted agarra, por ejemplo, López Murphy, que fue un tipo que duró una semana en el Ministerio de Economía hace 20 años atrás, cuando explotó el país en el 2001, y por ejemplo López Murphy dice, además de achicar el gasto, dice hay que cambiar las leyes laborales. A ver, esas son conquistas del peronismo. A ver, ¿la inflación está generada por los trabajadores? No. Y entonces, ¿por qué nos vienen a hablar de terminar con las leyes laborales, por ejemplo? Disculpame, te corto porque eso, la ley laboral, todo eso es un planteo que viene haciendo no solamente López Murphy, sino toda la derecha, y fundamentalmente a veces, desgraciadamente, caen sectores que teóricamente, digamos, venimos de abajo, y no será necesario. Y por ahí yo escuché, digamos, economista, de hacer una política de shock. El shock es de aumentar el impuesto a las ganancias, a, digamos, ampliar lo que ya conquistamos, de que se achique, la cantidad de gente que aporta impuesto a ganancia, sino que aumentar. Hasta se habla de rebajas salariales por ahí, de 20%, como en el sector público. Entonces, realmente hay cosas que a muchos les prende eso, desgraciadamente hay falta de conciencia de gente que realmente, digamos, sectores más desposeídos, laburantes, piensan, ¿no será cuestión de achicar por algún lado para pagar la deuda o para que no nos toque tanto a nosotros? Yo veo a los compañeros de la UON que están planteando el tema que le adelanten lo acordado en paritaria, como estamos planteando nosotros. Porque hay un achicamiento de sueldo en lo que significa la devaluación. Pero a veces muchos sectores, digamos, sectores de medio pelo como soy yo, como somos laburantes, pensamos que esa es la salida, y entramos en el juego de la derecha a decir, loco, hay que eliminar con las leyes que protejan al trabajador, que todas estas cosas. Es un poco lo que yo pienso, ¿no? Sí, hay alguna explicación, si me permite algunos minutos. Sí, tenemos tiempo para hablar. La cosa es así, digamos. En economía hay dos grandes líneas de pensamiento. Los neoliberales, que en realidad el neoliberalismo arranca en la década del 70, no quiero hacer mucha historia, pero es, digamos, bueno, los Macri, los López Murphy, los Melconian, está que siguen, acomodaron la vieja teoría económica del capitalismo, la readecuaron a la actividad, y entonces esos son los neoliberales. Y después hay una corriente de pensamiento que es la heterodoxa, que surge de economistas latinoamericanos, digamos, básicamente, pero adhieren muchos economistas en el mundo. Y hay las visiones de uno y de otro, obviamente, que son muy, muy disímiles. En este punto que usted está planteando, para no irme del tema, los neoliberales, ellos siempre plantean que la actuación del Estado, porque primero ellos no es que no creen en el Estado, ellos lo que quieren es un Estado que sea fuerte para proteger los intereses de los grupos concentrados de la economía. Y ahora le explico por qué. Porque ellos creen, están convencidos que el problema en la economía es la oferta. Usted sabe que en la economía tenemos oferta y demanda. Oferta es el que vende, produce y vende algo, y demanda es el que consume. Entonces, los neoliberales dicen, si yo a la oferta le doy todas las condiciones necesarias para que invierta y gane dinero, la oferta va a invertir, va a ganar dinero, va a producir más, y esto va a generar mayor empleo, etcétera. Ese es su planteo. Que después ese planteo nunca se correspondió en la realidad. ¿Por qué? Porque ellos parten de la idea que los precios se forman a partir de la interacción entre la oferta y la demanda. Más resulta que en la vida real los precios no se forman así. Los precios se forman a partir de que los empresarios, que es la oferta, fijan una tasa de ganancia antes de empezar a producir. Es decir, yo soy empresario, yo invertí en una fábrica, y yo digo, yo tengo que sacar tanto porcentaje sobre esta inversión. Para poder sacar ese porcentaje, el precio al que yo voy a vender va a ser tanto. ¿Estamos hasta acá? Sí. Esos son los neoliberales. Los heterodoxos dicen que no, que la economía no se mueve así, que en la realidad la economía se mueve por el consumo, que el tipo que produce va a producir siempre y cuando haya gente que le compre. Por eso, la posición enfrentada, que es la que usted está planteando y es a la que yo adhiero, es generemos las condiciones necesarias para que el consumo, ¿quiénes son? Las familias. Y las familias, ¿quiénes son? Los trabajadores, digamos, que salen y ofrecen su trabajo en la sociedad a cambio de un sueldo, de un dinero, digamos, de un jornal. Entonces, los heterodoxos dicen, pongámosle plata a esta gente, porque esta gente con esa plata la va a gastar. Y si la gasta, el que produce le va a convenir producir más y no aumentar los precios. ¿Me explico cómo es la diferencia? Por eso yo creo que ahora el problema en la Argentina hay que hacer un fuerte shock distributivo. Y el fuerte shock distributivo, yo no creo ni siquiera, Américo, que haya que empezar a discutir porcentajes. Porque la discusión... Suma fija, Juan. Para mí tiene que ser suma fija. Yo soy partidario. Hoy yo creo que hay que dar un aumento generalizado de 50, 60 mil pesos por trabajador. Porque al que gana poco, eso es mucha plata. Al que gana bien, puede ser no mucha plata, pero es una ayuda. Ahora, al que gana poco, es un sueldo, prácticamente yo le estoy hablando. Bueno. Y que este dinero que se inyecta en la economía va a generar, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que están sufriendo estas consecuencias, porque nosotros tenemos que hacer una separación entre los grupos económicos y el pequeño empresario. El almacenero en la esquina de su casa, que aumentó los precios, y el tipo está en la misma situación que usted. Le está llegando todos los días la mercadería aumentada, no tiene poder de negociación con sus proveedores, tiene un pequeño capital, y entonces por ahí aumenta para cubrirse la espalda, porque después no sabe si va a poder reponer el aceite la semana que viene, cómo vienen los aumentos de precio. Ahora, ese almacenero, que es el que lo fía a usted cuando usted no tiene plata, si usted tiene plata y empieza a comprar, en vez de vender 10 aceites, va a vender 20 aceites por semana. Y eso da cuenta que en esa rotación de mercadería, en esas ventas, en ese aumento de las ventas, gana mucho más plata por vender mucho que no por vender caro. ¿Me explico? Perfecto. Una explicación muy elemental de economía, pero digamos, es esta la gran discusión. Ahora, obviamente que estos economistas neoliberales, como ellos piensan en las empresas, en la oferta, digamos, también responden a los intereses de estos grupos económicos. Por eso usted siempre los va a escuchar hablar en televisión y siempre ellos van a plantear, a los empresarios hay que darle todo, y ahí es lo que yo le hablaba al principio. Entonces el problema en la Argentina no son los empresarios, somos los trabajadores que pedimos aumento de sueldo, somos los trabajadores que cobramos indemnización si nos echan injustamente, somos los trabajadores que cobramos un subsidio y siempre el problema somos los trabajadores. Ahora, resulta que si los trabajadores no trabajamos no hay producción tampoco, ¿cómo es la cosa? Es decir, que los trabajadores generan... los trabajadores y los pobres, es el tema. Exacto, exacto. Y eso es una manera de estigmatizar o marcar a determinados sectores sociales como que son los sectores sociales los culpables de todo. Como a nivel internacional, fíjese cómo hacen estos tipos. A nivel internacional, nosotros nos estamos pareciendo a Venezuela, nosotros nos parecemos a Bolivia, y ahora nos pueden decir, pero resulta que Bolivia es el país que menos inflación tiene en el mundo. Y ahora resulta de que en el norte de la Argentina los norteños están ahorrando en pesos bolivianos, no en pesos argentinos. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, son preguntas, ¿no? Claro. Juan, debate. Muy claro, es para seguir charlándolo. Te agradezco lo que significa tu participación en esta radio y nos reencontramos en cualquier momento. Como están dadas las cosas, dale. Una pregunta que me voy a colgar, pues se me termina el tiempo. ¿Qué hace la ministra en este momento? ¿Se fue a hablar con la gente del Fondo Monetario? Y bueno, porque rápidamente estuvo reunida con el Fondo Monetario. Hay un problema con el Banco Interamericano de Desarrollo que tiene 700 millones de dólares colgados para obras que ya estaban determinadas y el presidente del BID no las quiere acordar. Pero el presidente del BID era el segundo de la Lagarde en el Fondo Monetario Internacional cuando le dieron ese préstamo escandaloso a Macri, digamos. Claro. Entonces, creo que acá también lo que nosotros nos tenemos que plantear seriamente es que el problema de la deuda de Macri no es un problema económico. Acá nosotros nos estamos jugando los próximos 50 años y tenemos que mirar el mapa mundial. Estados Unidos está perdiendo su hegemonía imperial contra otros países como China o Rusia mismo, se está viendo ahora. Y entonces Estados Unidos quiere alinear a su patio trasero, que América del Sur, que siempre lo tuvo bajo su órbita, y entonces el préstamo que da al Fondo Monetario Internacional a la Argentina, más que una cuestión económica, también creo que esto lo tenemos que empezar a discutir, tiene que ver con condicionarnos para los próximos años, siendo que nosotros vamos a ser uno de los países que vamos a sufrir los embates de los imperialismos, por la posesión de grandes recursos naturales como agua, litio, petróleo, gas, etcétera, ¿no? Perfecto. Gracias, Juan. Nos reencontramos. Dale, un abrazo. Igualmente. Juan Pividori estuvo en 88.9.